Τα μετσολέουα είναι σπατικάνε, τσικόλ δε πίπιλ μα σε ουαλταχτοάνι, ματλακόιε, ο μετάξο ο αμάτακ. Σιουίκι, τη κυσματίτη, ίντα τα μανετσικόλμε. 28, 29 y 30 de octubre. De Tlanoca, Tlaxcala. Ocachiticas, más que estamos un poco retrasados o bastantito retrasados en el programa. Se va a presentar en este momento el Directorio de Creadores y Promotores Culturales de Tehuantepec, Oaxaca. El programa de actividades continúa en el tercer Encuentro Internacional de Juventud Indígena Matlalcueyet 2010. Al inicio del día, el profesor Delfino Marcial Cerqueda presentó el Directorio de Creadores y Promotores Culturales de Juchitán, comunidad ubicada en el estado de Oaxaca. Acerca de la estructura y planteamiento del directorio, nos comenta más ampliamente el profesor Cerqueda. Programa especial que se llama PRODICI, Proyectos Regionales Integrales de las Comunidades. Ellos financiaron el proyecto, ¿no? Bueno, hubo una reunión de discusión de artistas de diferentes géneros. Entonces, la decisión final cómo ocuparlo fue hacer el directorio, ¿no? Entonces, pues así como para saber quiénes somos, cómo están, quiénes, dónde están y qué hacen, ¿no? Pero sí hay mucha actividad cultural, localismo y en especial Juchitán, ¿no? Multiracial. Sí. Presencia significativa a la que se hizo referencia durante todo el encuentro en ponencias, presentaciones de libros, puestas escénicas y demás actividades fue la figura de la diosa Matlalcueyet. Al respecto, el doctor Francisco Castro Pérez, del Colegio de Tlaxcala, presentó el libro Matlalcueyet, Visiones Plurales sobre Cultura, Ambiente y Desarrollo, publicación del Colegio de Tlaxcala, Asociación Civil, y la Mesoamerican Research Foundation. Sobre el significado e importancia de esta deidad dentro de la mitología mexicana, el doctor Castro nos explicó. Matlalcueyet era el nombre local que se le daba a la diosa Chalchihuitlicue, que era la consorte o la pareja de Tlaloc, uno de los cuatro dioses, ¿no? Junto con Xipetote, con Quetzalcóatl, con Tezcatlipoca. Matlalcueyet era la diosa de esta montaña y en la parte alta, en la cúspide, tenía su teocalli. Fray Martín de Valencia envía pues gente a destruir el teocalli y la representación en piedra de la Matlalcueyet durante la época colonial, que esta Matlalcueyet hoy casi no se menciona su nombre y se habla del Parque Nacional Malinche, o la gente de las comunidades llega a llamarle Malintzin. Y entonces, si uno empieza a rastrear qué pasó en la época colonial, pues se encuentra que Hernán Cortés se encuentra en Centla, en Potonchán, a una indígena llamada Malinalintzin, que en el náhuatl, sin es reverencial. Posiblemente esta mujer, Malinali, quiere decir hierba torcida. Cuando le hayan dicho Malinalintzin, pues le estaban diciendo con mucho respeto su nombre. Cuando Cortés llega ahí, se la regalan junto con otras 19 mujeres, y él a su vez se la entrega a Hernández Portocarrero, un compañero que venía con él en la conquista. Portocarrero la tiene 3 meses a esta mujer. Un Jerónimo de Aguilar, un español que había llegado antes que Cortés a la zona de Tabasco y que ya hablaba el maya chontal, descubre que esta Malintzin o Malinalintzin hablaba el náhuatl. Entonces le avisa a Cortés, y Cortés, como estaban llegando los emisarios de Moctezuma a ver quiénes eran ellos y hablaban náhuatl, pues a Cortés le vino magnífico tener una intérprete del náhuatl, una mujer que hablaba el náhuatl, que hablaba el maya y que rápidamente aprendió el español. ¿Por qué hablaba el náhuatl? Malintzin, padre, se dice, habían sido mexicas enviados por Moctezuma a la zona de Coatzacoalcos. Después muere su padre. Al parecer la regalan a gente de Jalalcingo. Esta gente después la lleva a lo que hoy es Centla, a los pantanos de Centla, Tabasco, o Champotón, que sería el término en náhuatl. Y ya te digo, se la entregan a Cortés, Cortés a Portocarrero, Cortés la recupera como su intérprete, y ella pues hablaba el náhuatl de sus papás. Estaba aprendiendo el maya y aprendió rápidamente el español. Cuando Cortés pasa por aquí, por Tlaxcala, lo recibe Xicoténcatl el Viejo y le dice, bueno, esta mujer que viene contigo es tu intérprete, es tu voz, tú eres entonces el capitán de ella, ¿verdad? Tú eres Malintzin. Le dice a ella, a él, a Cortés, tú eres Malintzin. Estando aquí como intérprete, Cortés recibe el nombre de Malinche, y yo tengo la hipótesis, si estaban ahí una diosa, una mujer diosa que hablaba como los teules, como los dioses, como los españoles, y el hombre era el Malinche, pues ella fue la Malinche. Egipto. ¿Qué pasó después? ¿Cómo termina por cambiar el nombre de esta montaña? Y tengo dos hipótesis para concluir. Una, que los frailes le hayan dicho, me desaparecen el nombre de Matlalcueyel y ahora se llama Malinche o Malinche, pues porque había que evitar todo culto que ellos llamaban idolátrico. Posiblemente dijeron, poner el nombre de Malinche o de Malinche evita que recuerden Matlalcueyel. Esa es una posibilidad. Y lo otro es que los propios nativos, los propios indígenas hayan dicho, bueno, si tener el culto Matlalcueyel nos genera problemas, nos lo callamos, aceptamos que se llama ahora Malinche o que se llama Malinche, pero acá adentro siempre estará el nombre de la diosa. La montaña para los geólogos es una montaña femenina porque está acostada, igual que el Iztaccíhuatl, y por lo tanto la diosa también es femenina. Hay una serie de apariciones además constante. Puede venir un leñador, se le aparece una mujer, le pide que la cargue, pero que no voltee. Cuando llega a terreno poblado, o si él le gana la curiosidad y voltea, lo que encuentra es una enorme mujer serpiente. Es una entidad que cuida la montaña y que se va a lavar el pelo a diferentes manantiales. 5 siglos después de la conquista, Matlalcueyel, así sea con el nombre de Malinche, vive. Y lo único que tiene el nombre de Malinche, pues lo ha adoptado el gobierno para decir Parque Nacional. Pero esa es la denominación, digamos, ecológica. La parte cultural está ahí, como ese sustrato cultural que no cambia o que cambia poquito o cuyo cambio se da en periodos muy largos de tiempo. Vamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje, convivir en colectividad. La Casa Rosa fue un trabajo de teatro colectivo en el que participaron señoras integrantes de la Asociación Civil Ipsoculta de Tlaxcala. El eje de la puesta en escena es la demanda social en relación a la problemática de la migración. Acerca del tema central y el proceso de construcción nos hablan las actrices. Yo soy de San Francisco Teclanoca, del barrio de Santa Cruz Matlacohuaca, y nuestra obra se llama La Casa Rosa. Que el gobierno diera como permisos y conocer a los inmigrantes. O sea, que no digan que todos los inmigrantes son malos, porque no son. Ellos merecen respeto, ajá, porque no son criminales, ni se trata que los traten como criminales. No nada más México lo está, ¿cómo le diré? Sino que todo el mundo lo está sufriendo, lo está padeciendo. Sí, no nada más nuestro estado, ni no nada más México. Es un mensaje que se le está dando a todos los jóvenes y señores que se van del otro lado. Es un mensaje para decirles que ya no se vayan, porque pues, la verdad ya se sufre mucho. Que dejen de emigrar. Ese es el mensaje que llevamos también. Ganas a sus estudios para quedarse en su país, ya no seguir saliendo a migrar, o sea, a Estados Unidos. Pues yo creo que más que nada el gobierno que ponga aquí fábricas o algunos empleos para los jóvenes, porque también ellos, ¿de qué van a trabajar? Si no hay empleos, pues por eso es que se van. Arriba el mestizaje, convivir en colectividad. Gritaré que ardan las banderas por no fraternizar. Jóvenes actores del Bachillerato Nezahualcóyotl y el Bachillerato Renacimiento de Cuetzalan, Puebla, dieron vida al montaje escénico Palagustín, un mazahual cuetzalteco. El profesor Nacho Rivadeneira fue uno de los coordinadores, quien nos platica acerca de este montaje. Yo soy Nacho Rivadeneira Pasquel, vengo de Cuetzalan, una comunidad que se llama San Miguel Sinacapan en Cuetzalan. Hemos puesto una obra de teatro que se llama Palagustín, que en sí sería Pala Agustín Dieguillo. Es un personaje propio de Cuetzalan. Actúan alumnos de los diferentes semestres, de los dos bachilleratos, del bachillerato de Santiago y del bachillerato de Nezahualcóyotl en Sinacapan. El conflicto es la explotación. La obra se desarrolla a mediados del siglo XIX, en la misma época en la que se da la batalla del 5 de mayo en Puebla, en 1862. Se supone que Palagustín participa en la batalla de 5 de mayo junto con otros personajes que se le llaman los Tres Juanes, que son soldados propios de la Sierra Norte de Puebla que participaron en esta batalla. Mira, el teatro, tanto en Santiago como en Tezahualcóyotl, en las dos escuelas, son parte de un proyecto más amplio. Nosotros nos definimos como bachillerato intercultural, bilingüe intercultural. Entonces, dentro del bachillerato hay una serie de actividades. La primera parte es la identidad. Nehual Masegua, soy indígena. Después la multiculturalidad. Soy indígena junto con otros grupos indígenas. Y el tercero es de interculturalidad. Ahora la SEB habla de interculturalidad, pero nosotros creemos que no podemos llegar a ser, a intercambiar nuestra cultura con otras culturas si no entendemos la nuestra o no nos entendemos nosotros dentro de otras culturas. Por lo tanto, hay partes de esta obra donde se presenta el maltrato de la mujer, el abuso de la autoridad, etcétera, ¿no? Entonces, en ese contexto en el que se entiende. Vamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje, convivir en colectividad. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial. Cultura popular. Javier Santo Pérez Jiménez, quien realizó un trabajo dancístico icónico dentro del encuentro, presentó un ritual que lleva por título La Danza del Borracho, una más de las ofrendas para la diosa Matlalcueyet. Al final del espectáculo, Javier invitó a participar del ritual a su público, construyendo los movimientos de la danza. Los presentes degustaron del pulque tradicional para entrar en calor. Sobre este trabajo en específico, Javier nos comparte unas palabras. Mi nombre es Javier Santo, soy del estado de Hidalgo, de Tepatepec, y pues me dedico a difundir el arte en las comunidades. Este personaje surge de Tepatepec, que es Cerro de Arcilla, el lugar donde nací, el motivo del maquillaje. Tiene mucho que ver con el movimiento, bueno, de la embriaguez. Es un movimiento desatinado. Hay una ceremonia en cierta forma a la Mayagüel. Es bueno, la diosa de las 400 tetas. Ahí me baso en 400 movimientos, en 400 tipos de ebriedad en el personaje, en este caso en el borracho, ¿no? Bueno, cuando hablamos del borracho se van a lo que es el, como lo dices, al vino, ¿no? Y lo que hago con esto es dar la información de que pues también hay otras formas de embriagarse, ¿no? Es una concientización con uno mismo, ¿no? El pedir permiso a la tierra, que es de donde viene el personaje de la tierra. Todo lo que conlleva, que es la tierra dadora de vida, ¿no? Es un respeto a la naturaleza, pues. Terminó el día con música para alegrar los corazones, con la presencia de dos invitados especiales. El primero en salir al escenario fue Javier Ignacio Fragoso, contratenor del proyecto Ars Cantante, quien preparó un repertorio especial del género en el que se especializa, la ópera. Nacho expresó el beneplácito que le causó recibir la invitación al encuentro. Javier Ignacio Fragoso Tizapán, para servirles. Soy músico, soy contratenor. La ópera regularmente no llega a estos espacios, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, de repente, la falta de conocimiento implica que no, no le den un valor positivo a este trabajo, ¿no? Entonces, de repente, la gente tiende a pensar que eso solamente es para ricos, que eso solamente es para la gente que de gran academia, etcétera, ¿no? Y bueno, también es porque recibí una invitación de un lugar muy, muy, muy peculiar, ¿no? Que es una panadería. Y entonces esto surge de un proyecto que estoy haciendo, que es hacer conciertos dentro de una panadería. Y entonces Fueron a ver al dueño de la panadería para pedirle su apoyo para realizar este evento. Entonces dijo, si no va Javier, pues no doy nada. Entonces pues aquí estoy, gracias a él, que estoy muy contento. Él no pudo venir, pero yo estoy en su lugar. Y esto nace porque decimos que la música y el pan nunca faltan en la casa de nadie, ¿no? ¿Por qué traer ópera a un foro de juventud indígena? Bueno, porque es importante conocerlo, ¿no? Nosotros queremos dar a conocer cosas que no oye, ¿no? O sea, escuchamos Café Tacuba, escuchamos Maná, escuchamos en todos lados. Y bueno, lo único que yo quiero es darles algo, aprobar algo nuevo, ¿no? Entonces yo solamente adapté la música de Silvestre Revueltas, le puse un hecho real y pues se dio, ¿no? Los textos son de Federico García Lorca, pues lo demás lo hace la música, ¿no? O sea, yo nada más soy el medio, ¿no? Para cerrar la parte musical hizo entrada Olman Briceño, músico y gestor cultural de la Red Mesoamericana de Arte Caleidoscopio. Ante una numerosa audiencia, Olman compartió piezas de su autoría con las que transportó al público de la nostalgia a la algarabía. Proveniente de Costa Rica, Olman Briceño llegó al encuentro para compartir experiencias de desarrollo cultural en diversas actividades del programa. De viva voz nos comunica sus impresiones. Bien, mi nombre es Olman Briceño, soy cantautor, gestor cultural de la Guanarred, coordinador de la Guanarred en Costa Rica y representante de la Red Latinoamericana de Arte y Transformación Social en lo que es el Nodo de Arte y Juventud para Latinoamérica. Bueno, me inspira mucho las raíces de mi cultura guanacasteca, que es la región del Pacífico Norte en Costa Rica, Guanacaste. Me inspira una serie de elementos importantes a nivel de lo que es conectarme también con las realidades de las comunidades, conectarme con una gran conexión con sus temáticas de carácter mesoamericano, la parte juvenil, la parte de la identidad. Son elementos muy importantes que me motivan y pues eso, la conexión con las raíces, no con lo tradicional, sino con las raíces, que es algo muy distinto. De alguna forma el amor es una temática importante porque vivimos el amor, la alegría, las raíces, y yo creo que también de alguna manera la posibilidad de encontrarnos con el otro a partir de los sonidos. Lo importante de todo esto es poder encontrarnos, poder vernos a los ojos, poder sonreírnos, poder abrazarnos, ser hermanos de verdad, no distinguir, no tener prejuicios con respecto a nuestros orígenes, con respecto a nuestras etnias, con respecto a donde venimos. Lo importante es poder integrarnos en una sola familia humana a partir con el reconocimiento claro de dónde venimos y quiénes somos, ¿no? Yo creo que un poco lo importante de este encuentro es eso, es el reconocimiento de las raíces para tener un lugar desde donde poder encontrarnos con el otro. Con la idea de venir a hacer un mapeo de ciertas iniciativas y prácticas culturales, prácticas, buenas prácticas que hagan los jóvenes a nivel de México, pues nos interesa mucho conocer sobre este tipo de experiencias para poder ver si los podemos trabajar en red con ellos. Muchas gracias. Esto no acaba aquí. Encuentra en la siguiente emisión lo mejor del último día del tercer Encuentro Internacional de Juventud Indígena, Matlalcueyetl 2010.